muñeco de ficción. Muñeco de ficción, son muchas historias ya. Tú tienes que abandonar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sales de mi vida. abrazarte. A ti te miraría a los ojos, frente a frente. A ti, porque entre todas eres tan diferente. Porque mi vida sin ti. Yeah. recuerdos de melancolía. Aquellas noches que soñamos, que juramos repetir. Coupé, con música fácil de escuchar. Solo deja Historias ya, tú tienes que abandonar la tierra.